El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, clave particular. En Historia de la Ciencia, nueva Tierra. En A la Velocidad de la Luz, universo numérico. Voces contrarias, verde artificial, auroras lejanas. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 16 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos un programa que tiene todo lo que usted pide, de acuerdo con lo que dice el correo electrónico. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Siempre estamos agradecidos con usted por sus cartas, y el tema, la primera nota del programa de hoy, tiene que ver, entre otras cosas, con algunas cartas que muchos de ustedes enviaron. Hace unos días fue enviada una carta al director de la NASA que lleva una larga lista de firmas de personajes importantes de la NASA, entre ellos varios astronautas del proyecto Apolo, proyecto Gemini, gente que ha trabajado directamente en el espacio, investigadores, programadores, expertos en meteorología. Voy a traducir libremente la carta y le voy a dejar una liga donde puede verla usted. La carta está dirigida a Charles Bolden, el administrador de la NASA. Dice, Dear Charlie, es decir, querido Carlitos. El Charlie, el diminutivo Charlie no es tan... no suena tan diminutivo como en español, pues. Nosotros, los abajo firmantes, respetuosamente solicitamos que la NASA y el Instituto de Estudios Espaciales Goddard, por sus siglas en inglés GISS, dejen de incluir noticias no probadas, en datos no verificados, en sus notificaciones públicas y en sus sitios web. Creemos que los reclamos de la NASA y el GIS sobre que el dióxido de carbono hecho por el hombre tiene un impacto catastrófico en el clima global no están sustanciados, especialmente cuando se consideran miles de años de datos empíricos. Con cientos de científicos bien conocidos, especializados en el clima, y decenas de miles de otros científicos declarando su falta de creencia en las predicciones catastróficas que se hacen con respecto al calentamiento global, en particular provenientes del Instituto Goddard, es claro que la ciencia no está saliendo bien librada de todo esto. El soporte ilimitado a la idea de que el dióxido de carbono generado por el ser humano es la causa principal del cambio climático, no va de acuerdo con la historia de la NASA de hacer recomendaciones y señalamientos objetivos con base en todos los datos científicos. Como antiguos empleados de la NASA, nosotros sentimos que la relación de la NASA con esta posición extrema, y se refiere al calentamiento global, antes de un estudio completo sobre el impacto que nuestras actividades puedan tener en el clima, es inapropiado. Solicitamos que la NASA deje de incluir declaraciones no soportadas por la evidencia en sus comunicaciones del futuro y en los sitios web. Está en riesgo la imagen, la reputación ejemplar de la NASA, la de los científicos actuales de la NASA y los que han trabajado antes para ella, e incluso la reputación de la ciencia misma. Para información adicional en relación a la ciencia, a la información científica detrás de nuestras preocupaciones, le recomendamos contactar a Harrison Schmitt o Walter Cunningham o a cualquiera de los otros que firman abajo. Debo decir, esta es la carta. Harrison Schmitt fue astronauta del Apolo 17, pisó la Luna, y es el primer científico que pisa la Luna, geólogo. Luego se dedicó a la política, pero es un tipo muy, muy capaz. Walter Cunningham también tuvo algo que ver con el proyecto Apolo, Apolo 9, y es una persona también bastante seria que ha recopilado mucha información. A lo que voy es a esto. Esta carta viene a sacar a la superficie algo que le vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Lo que se dice sobre el calentamiento global producido por la mano del ser humano es exagerado y no tiene buenas bases. Esta burbujita que está reventando en la NASA tiene el potencial de crear un escándalo mayúsculo. No se dice que el ser humano no pueda cambiar el clima, se dice que la información que hay en la actualidad es incompleta y es conflictiva. Quiero agradecerles a todas las personas que me hicieron favor de llamarme la atención hacia esta carta. Por otro lado, un grupo de investigadores del Departamento de Química del Instituto Real de Tecnología en Estocolmo, en Suecia, el hogar de los premios Nobel, acaban de hacer algo que puede ser económicamente valiosísimo para mucha gente. Existen, las fotoceldas son estos dispositivos que convierten la luz del sol en electricidad. Las fotoceldas comerciales tienen una eficiencia como del 10%. El 90% de la luz que pega en ellas se convierte en calor y ya. Solo el 10% se convierte en electricidad. Hay algunas fotoceldas un poquito más eficientes, pero no muchas. Existe en la naturaleza un sistema que es casi 100% eficiente y le llamamos fotosíntesis. Las moléculas de las plantas saben convertir la luz del sol en energía química con altísima eficiencia. Para nosotros sería muy importante tener la oportunidad de simular, de repetir de manera sintética el proceso de fotosíntesis. El problema es que hasta hace poco los mecanismos químicos que se usaban para tratar de repetir el proceso de fotosíntesis a nivel artificial no funcionaban bien. Desde hace 30 años vienen haciendo varios investigadores trabajo con respecto a la fotosíntesis artificial. Bueno, el trabajo de estas personas en Suecia involucró la construcción de una sustancia que rápidamente puede descomponer el agua en oxígeno con un poquito de luz de sol. Con muy poca energía, esta técnica permite romper las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Esto es valiosísimo. Y esto, por cierto, lo hace la planta en su interior, como parte del proceso de fotosíntesis. El hidrógeno suelto y el oxígeno suelto guardan mucha energía. Si usted lograra romper moléculas de agua y pudiera guardar el hidrógeno en un tanque, ese hidrógeno solamente lo mezcla de nuevo con oxígeno en un aparato que se llama celda de combustible y puede generar mucha electricidad. Este aparato, esta técnica podría permitir fabricar aparatos que convierten casi toda la energía de la luz del sol en energía que sirve para romper moléculas de agua. Significa que con un objeto pequeño y probablemente barato y un poco de agua de la llave, usted podría generar en casa con la luz del sol que cae en su ventana o en el techo suficiente hidrógeno para alimentar con electricidad a su casa y a su automóvil, como lo viene haciendo Mike Strisky en los Estados Unidos desde hace ya 3 años. Y ya para irnos a un corte, un grupo de investigadores utilizando el telescopio espacial, esto lo acaban de publicar en el Geophysical Research Letters, es decir, Comunicaciones de Investigación Geofísica, una revista muy importante en el mundo de la geofísica, un grupo de investigadores utilizando el telescopio espacial Hubble pudo ver auroras en Urano. Las auroras son estos fenómenos que se producen cuando los pedazos de átomo que salen expulsados del Sol de manera normal y cuyo número aumenta cuando hay una tormenta en el Sol, cuando estas cosas chocan contra la atmósfera de un planeta, producen un destello luminoso. A ese destello le llamamos auroras. Se han podido observar auroras en otros planetas, pero nunca se habían observado en Urano. Ahora, desde la Tierra, hemos podido ver en un planeta lejano un fenómeno que aquí en la Tierra también se ve. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Debo decirle que el día de hoy tuve que... Estaba por poner como nota principal la carta de la NASA, que le leí hace rato, no solo porque me da gusto no estar tan errado, sino porque creo, esto es mucho más importante, que mucha de la discusión sobre calentamiento global puede dañar seriamente a la ciencia. Mucha gente de veras cree que la mayoría de los científicos creen en el calentamiento global. Y eso no es cierto. Pero, ¿sabe? Llegó otra nota que es mucho más importante. Y por dos motivos no quiero ignorarla. Uno, porque es interesantísima, ya verá usted. Y dos, por la historia de la persona cuyo nombre está asociado a la nota. Ettore Majorana nació en agosto de 1906 fue un físico muy inteligente y un tanto despreocupado. Venía de una familia de físicos. Él empezó a trabajar desde joven con el equipo de Enrico Fermi, un físico extraordinario con una capacidad enorme para el trabajo. Es uno de los pocos científicos en el mundo de la física que era bueno en el ámbito experimental y en el ámbito teórico. Era bueno para diseñar aparatos que permitieran demostrar ideas difíciles de demostrar, y era bueno también para la teoría. En 1928, todavía joven, publicó su primer trabajo. Este trabajo tiene que ver con la exploración de la estructura del átomo basándose en la mecánica cuántica. Mucho de lo que dice Majorana fue mejorado por otros colegas, y ahora estos conocimientos son asociados a los otros colegas, no a Majorana. Esto le pasó varias veces a este hombre. En 1932 publicó un trabajo sobre cómo se comportan los átomos de una manera muy peculiar cuando están metidos en campos magnéticos. Publicó su trabajo, en donde hizo una colaboración realmente muy importante, solo que durante mucho tiempo ese trabajo fue ignorado, porque muchos científicos, francamente, no entendían cuál era la importancia de ese trabajo. Cuando se dieron cuenta, pues Majorana ya no estaba. Entre otras cosas, Majorana desarrolló una ecuación que describe de una manera muy fundamental la naturaleza de la materia. Usted seguramente ha oído hablar de la antimateria, y hemos platicado de ella. Las fórmulas de la mecánica cuántica, cuando las mezcla usted con las fórmulas de la relatividad, como hizo Paul Dirac, para describir ciertos aspectos de los electrones, por ejemplo, le producen a usted como resultado la existencia matemática de dos tipos de cualquier cosa material que usted quiera. Si usted describe matemáticamente cómo se comporta el electrón, esa fórmula le dice, oye, tiene que haber dos tipos de electrones. Y es más, esa fórmula dice, si los dos tipos de electrones se tocan, se aniquilan y se convierten en energía. Por convención le llamamos materia a todo lo que está hecho de un cierto tipo de material. A lo que está hecho de la contraparte de ese material le llamamos antimateria. La materia es tan natural como la materia, no hay nada de esotérico o raro en ella. Lo que pasa es que la antimateria es excepcionalmente rara. El universo está hecho casi completamente de pura materia. Y hay muchas evidencias que nos dicen eso. Los rayos cósmicos, que son pedacitos de átomo que son lanzados a una velocidad brutal por eventos cósmicos muy violentos, muy espectaculares, por ejemplo la explosión de una estrella, pueden venir desde una distancia muy lejana, pueden venir de otras galaxias. Continuamente están cayendo muchos rayos cósmicos por centímetro cuadrado por segundo en la superficie de la Tierra. Por cierto, le llamamos radioactividad a los pedacitos de materia que salen volando de un átomo cuando revienta, y a la luz intensa, invisible pero peligrosa, que produce un átomo cuando revienta. Entonces, estamos siendo bombardeados por radioactividad natural todos los días, que puede provenir del otro lado del universo. Bueno, esos pedazos de átomo que chocan contra nosotros y que vienen de muy lejos, están hechos de materia normal. De otra manera, el cielo estaría lleno de destellos luminosos y estaríamos bañados en la radioactividad producida por la desintegración explosiva de esos pedazos de átomo que han viajado a gran distancia. Entonces, todo el universo parece estar hecho de materia. Majorana toma la mecánica cuántica y la relatividad, las mezcla de una manera parecida a la forma en la que trabajó Paul Dirac, pero incluye unos términos adicionales. Él dice, a Dirac le faltó considerar tales y tales cosas en su descripción de cómo son los electrones, por ejemplo, basándose en la relatividad y la mecánica cuántica. Las ecuaciones de Majorana hacen una serie de predicciones. Por ejemplo, dicen, debería existir, si para cada electrón hay un antielectrón, para cada protón hay un antiprotón, estas fórmulas dicen que debería existir una partícula muy particular, una partícula que es su propia antipartícula. Si para que un electrón se destruya tiene que chocar contra un antielectrón. Si dos electrones normales chocan, no pasa nada. Si dos quarks top chocan, rebotan y no pasa nada. Solamente si un quark top choca contra un quark antitop, entonces se destruyen los dos. Solamente la materia se destruye cuando choca contra antimateria, pero hay un caso especial de una partícula que si choca contra otra partícula igual se destruye. Eso es lo que predicen las ecuaciones de Majorana. Majorana durante mucho tiempo fue olvidado por la comunidad científica por varias cosas. Una de ellas es que no cuidaba su propio trabajo. Por ejemplo, él fue el primero en proponer que el resultado curioso que había en unos experimentos que hacía la hija de Pierre y Marie Curie, Irene Curie, y su esposo Frédéric Joliot. Joliot, por cierto, admiraba tanto a los Curie que cambió su apellido. Se hizo llamar Frédéric Joliot Curie. Y ganaron el premio Nobel, por cierto, la hija de los Curie y su esposo. Bueno, ellos hicieron un experimento y tenían un cierto resultado raro. Ese resultado raro no podía ser explicado más que asumiendo que existiera otra partícula más, que se llama neutrón, una partícula sin carga eléctrica. Majorana dijo, pues ahí está ese resultado, soy el primero en predecir la existencia del neutrón, pero no impulsó mucho su propio trabajo. Lo publicó y lo mandó a la porra. Tiempo después, otras personas publicaron ese trabajo, un trabajo similar, y uno de ellos, James Chadwick, se ganó el premio Nobel por el descubrimiento del neutrón, cuando Majorana lo había descubierto con matemáticas tiempo antes. Majorana además desapareció en circunstancias muy extrañas. Sacó todo el dinero que tenía guardado, huyó de la Italia fascista y desapareció mientras iba en barco. No se sabe si se suicidó, si se fugó, no se sabe qué pasó con él. Al regreso del siguiente corte le voy a platicar por qué le estoy platicando de Majorana. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mira, el caso de Ettore Majorana es misterioso de muchas maneras diferentes. Majorana no le prestó mucha atención a su trabajo. Era un trabajo de primera calidad. Él mismo consideraba banal su trabajo, por alguna razón. Majorana abandonó Italia en 1933 por aviso de Enrico Fermi. Majorana era judío. Y si bien Italia no participó en los aspectos más violentos del régimen nazi en contra de los judíos, pues definitivamente se llevaban de piquete de ombligo Hitler y Mussolini, y no era buena idea para un judío estar en Italia tampoco. No tan mala como estar en Alemania, pero no era buena idea. Majorana abandonó Italia y tuvo trabajos con varias personas. Personas del tamaño de Niels Bohr, por ejemplo. Majorana ya no pudo regresar a su país. Intentó por varios medios encontrar trabajo fuera de su país y no se sabe exactamente qué pasó. Dicen que se subió un barco que iba de Palermo a Nápoles. Dicen que se subió y que nunca se bajó. Lo único que se sabe es que vació su cuenta bancaria poco antes de hacer el viaje. Se dice que a lo mejor trató de viajar a Palermo para tratar de hablar con Emilio Segre, un físico de muy altos vuelos también, solo que Segre en aquella época estaba en California. Majorana ya no podía regresar a Italia por las leyes que existían en aquella época. Se sabe que escribió algunas notas poco antes de desaparecer y no se sabe si se suicidó, si lo asesinaron o se fugó a algún lugar. Y como él mismo consideraba su trabajo poco importante, ya no quiso saber nada de la física y se dedicó a otra cosa. No hay forma de saberlo. Lo cierto es que la partícula que predijo Majorana acaba de ser encontrada. Todo parece indicar que el trabajo realizado por investigadores del Instituto Kavli de la Universidad de Delft, en Holanda, revela que estas partículas realmente existen. Acaba de ser publicado el artículo en Science, y bueno, pues esto significa que muchas de las perspectivas que tenía Majorana sobre la naturaleza de la materia son correctas. Entre otras cosas, uno de los grandes asuntos no completamente resueltos del mundo de la física tiene que ver con la antimateria. Todas las fórmulas que hablan de antimateria, o casi todas, dicen que en un cierto sistema, cuando se produce materia, se debe producir la misma cantidad de antimateria. Pero hay un gran sistema observable por todos, que se llama universo, que está hecho mayoritariamente de materia normal. Casi no hay antimateria. ¿Por qué? Todo parece indicar que en los primeros momentos del nacimiento del universo hubo algún fenómeno que produjo una cantidad casi igual de materia y antimateria. Había un poquito más de materia que de antimateria. La materia se aniquiló con la antimateria y el residuo de materia que quedó fue suficiente para formar las galaxias. Este mecanismo, la mejor explicación o una de las mejores explicaciones de este mecanismo, descansan en el supuesto de que los fermiones de Majorana existen. Es decir, los fermiones son un tipo de partícula subatómica. Ya hablaremos de cuáles son los fermiones y los leptones y los bariones y los no sé qué. Ya platicaremos de eso en otra ocasión. Es un tema más amplio y no hay mucho tiempo el día de hoy para esto, pero el asunto es que Majorana tenía razón. Sí existen esas partículas de materia. Las fórmulas que él usa para describir la naturaleza de la materia y la antimateria son, por lo tanto, correctas. Y, por lo tanto, nuestra perspectiva sobre lo que pasó en los primeros, en las pequeñísimas fracciones de segundo después del nacimiento del universo, es que no sé qué nombre darle a una fracción de segundo increíblemente pequeña, lo que sucedió en ese primer instante de vida del universo, basándose en las ecuaciones de Majorana, determinó que el universo iba a estar hecho de materia normal. Ya platicaremos en estos días más sobre Majorana. Tuvo mucho que ver el trabajo realizado en el CERN para descubrir esta partícula. Voy a concluir esta nota nada más haciendo una reflexión. Majorana no le daba mucha atención a su trabajo. No es el único físico que ha sido así. También podemos encontrar otros casos similares como el de George Gamow. Si Majorana hubiera empujado un poquito más su trabajo sobre el neutrón, se habría llevado un premio Nobel. Y si hubiera vivido muchos años más, se habría llevado otro premio Nobel por predecir la existencia de la partícula que lleva su nombre. Vámonos a la historia de la ciencia y seguimos con preguntas y respuestas. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El descubrimiento siempre es un hecho accidental y nunca es realmente original, cuando menos en nuestro planeta. El continente americano había sido descubierto por accidente por culturas de otras partes del mundo en varias ocasiones, cuando Cristóbal Colón llegó a las playas de San Salvador en 1492. Leif Erikson dejó algunas huellas obvias, indiscutibles, en la costa oriental de este continente mucho tiempo antes. Al parecer, los polinesios también llegaron al continente americano. En todos los casos previos al de Colón, sin embargo, los viajeros no establecieron asentamientos claros y definitivos y nunca informaron, cuando menos convincentemente, de la existencia de esta nueva tierra. Incluso Colón cayó en la misma trampa. Convencido que nuestro planeta era mucho más pequeño de lo que habían calculado los griegos 2000 años antes, creyó que había alcanzado las Indias. Incluso la evidencia que comenzó a crear dudas cada vez más profundas entre los cartógrafos de la época nunca lo incomodaron. Hasta el último día de su vida creyó que había llegado a la región oriental del continente asiático. Un navegante italiano cambió todo esto. Américo Vespucio, al igual que Colón, necesitaba el contacto con el mar con frecuencia. También sentía la necesidad de viajar hasta llegar a territorios que nadie en su civilización había visto antes. 5 años después del primer viaje de Colón, Vespucio ya se encontraba en la misma zona. Su trabajo era complicado y aburrido. Tenía que observar con cuidado la posición de cada una de las marcas obvias en la costa del territorio por donde navegaba su barco. También tenía que mantener un registro preciso de la posición exacta del barco en cada momento. Poco a poco, los mapas construidos así comenzaron a mostrar una forma que no podía corresponder con la de Asia. En 1502, de regreso a su tierra natal, Vespucio publicó su obra y aseguró que la tierra de Colón era un nuevo continente. su trabajo era tan minucioso que no podía ponerse en duda. 5 años después, su obra ya era famosa. Un cartógrafo alemán, Martin Wildeschmuller, presentó un mapa del mundo y en la nueva tierra puso simplemente el nombre América. Poco tiempo después, las siguientes obras de geografía habían adoptado el nombre. La emoción entre los navegantes, geógrafos, astrónomos y gobernantes era enorme. Todo un nuevo continente lleno de riquezas estaba listo para la exploración y para la explotación. Fue la mejor época de la exploración de la Tierra. En los años sucesivos serían descubiertas nuevas islas, desiertos y montañas, pero nunca nadie encontraría un nuevo continente. El explicador. Para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Fíjese que muchos de ustedes me han preguntado con respecto a la tecnología que se hace en México, y es buen momento de comunicarle lo siguiente. Uno de los premios científicos de mayor categoría en nuestro país es el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es un premio otorgado por la Academia de Ciencias, y está involucrado con CONACYT, patrocinado por Coca-Cola. La tecnología desarrollada por los ganadores se queda con ellos. No crean que les dan un premio y tienen que entregar la tecnología y la registran otras personas. La tecnología se queda con las personas o instituciones que la desarrollaron. Y esa tecnología es para México. Y el dinero que genera viene a parar a nuestro país. Es uno de los contadísimos casos en donde el trabajo de los científicos se convierte aquí en México en industria. Ese ejemplo es fundamental seguirlo para un montón de cosas más. La tecnología de los alimentos es crucial para el bienestar de una sociedad. Una de las primeras causas de violencia social es la falta de comida. Además, en la comida se encuentran muchas de las claves de nuestra salud, en el comer y comer bien. Todo lo que tenga que ver con comida es importante. Este premio que tiene, ya lleva bastante más de un cuarto de siglo, es un premio que ya ha hecho tradición en México, tiene varias categorías y hay una nota. Fíjese el tipo de trabajos que están ganando premios. Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, otra buena noticia muy importante, que si hay investigación, no solo en la UNAM, no solo en el Poli, sino en universidades de nuestro país, en otras partes de nuestro país. Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Químicas, acaban de ganar en la categoría estudiantil. Bueno, estamos ahora notificándolo, el trabajo se hizo el año pasado, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2011. ¿Sabe qué fue lo que lograron hacer? Lograron enlatar los escamoles, que es la hueva de hormiga, y conservar sus propiedades nutritivas. Y además sus propiedades, lo que se llama propiedades sensoriales, su sabor, su aspecto. El comer insectos da la impresión que es lo último que uno hace antes de morir de hambre, y es una tontería. Los alimentos, los insectos bien tratados son fuente de proteínas de primera calidad, de toda clase de cosas buenas, cuando son alimentados de manera apropiada. Y cuando son preparados de la manera apropiada, no cualquier insecto es bueno para comerse. Los escamoles se pueden recolectar solamente en una temporada muy corta. Se pueden comercializar solamente 3 días después de haber sido extraídos. Se pueden refrigerar por 96 horas. Después de eso pierden sus características. La investigación que realizaron estas personas permite conservar las características de estos alimentos enlatados por mucho tiempo. Los detalles de la tecnología, cómo se coloca el alimento en una lata, cómo la lata es tratada de distintas maneras, es muy interesante, es un proceso muy particular. La ingeniera Sandra Vianey Salas García, que es una de las participantes en esta investigación, explica en el comunicado que tengo enfrente cómo desarrollaron una técnica para neutralizar las enzimas de esos alimentos. Una enzima es una proteína que participa en una reacción química. Las enzimas son proteínas que pueden crear o destruir sustancias que tengan a su alrededor, porque facilitan las reacciones químicas que sirven para construir o destruir sustancias. Bueno, cuando usted saca a los escamoles, ciertas enzimas en el interior de los escamoles comienzan a destruir las buenas propiedades de este producto en poco tiempo. Si usted lograra desarrollar una técnica que neutraliza a esas enzimas, pero que no altera las otras sustancias de la hueva de hormiga, usted tendría un alimento importante, un alimento valioso que se puede conservar por mucho tiempo. Y eso fue lo que hicieron estas personas. El texto dice, el producto se coloca en la lata y pasa por una etapa de agotamiento. Consiste en filtrar por un túnel con vapor saturado y que sirve para eliminar el oxígeno molecular presente. En pocas palabras, le sacan todo el oxígeno. El oxígeno, una molécula muy importante en el aire, el 21% del aire a nivel del mar está hecho de oxígeno. Es una molécula muy reactiva. Fácilmente se pega a otras sustancias. Si se le pega una sustancia como las que hay en nuestro cuerpo o en cualquier otro ser vivo, por ejemplo en los huevos de hormiga, rápidamente el oxígeno destruye las moléculas que allí se encuentran. Entonces se saca todo el oxígeno con una técnica especial, se cierra de manera hermética a una cierta temperatura, luego se enfría y con eso se logra, digo, los detalles obviamente son particulares de esta tecnología, aquí nada más tratamos los asuntos generales, pero el hecho es que con eso se puede conservar ese alimento. Es importante, mire, al año se generan de 5 a 10 mil toneladas de escamoles en San Luis Potosí. El alimento no solamente tiene buen sabor cuando es tratado apropiadamente, sino que además tiene propiedades nutritivas importantes. Se trata de un alimento que viene de una especie que no requiere de un tratamiento especial para criarse, ni está en peligro de extinción. Ahora, existen otros alimentos basados en el mismo principio, en tomar los huevecillos no fecundados de algún animal y ofrecerlos como comida de lujo. No sé si ha oído hablar del caviar. El caviar es la hueva del esturión, es decir, es la estructura con los huevos no fecundados que hay en el interior de la hembra del esturión. Al igual que el caviar, obviamente en su categoría, los escamoles tienen un sabor que cuando es manipulado por un cocinero experto puede llegar a generar un plato de muy alto nivel, que además es muy nutritivo, que además produce pocos residuos que sean dañinos al organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que los investigadores que participaron en este proyecto reciben el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, es la edición número 35, que organizan CONACYT y Coca-Cola. Aquí en México hay gente muy capaz que se dedica al desarrollo de tecnología que puede servir no solo para mejorar la situación del país, sino para exportarla al resto del mundo. Y vuelvo a insistir, uno de los pocos ambientes en donde esto pasa de manera regular es en la industria de los alimentos. Y pasa gracias a la relación buena, a la relación creativa y en muchos sentidos desinteresada que hay entre el mundo oficial, representado en este caso por CONACYT, y la empresa privada. Siempre hemos dicho que conviene sumar y no restar. Cuando dos fuerzas que durante mucho tiempo se consideraron no solo diferentes sino opuestas, el sector público y el sector industrial, cuando suman esfuerzos salen cosas maravillosas. Ojalá y este ejemplo sirva para otros rincones de nuestro país. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Déjenme decirles, muchos de ustedes me han pedido que hable sobre los sismos recientes que acaban de suceder en nuestro país. Vamos a hacerlo con detalle, pero quiero adelantarles lo siguiente. motivo de preocupación especial, motivo de preocupación, bueno, sí, vivimos en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Ya sabemos lo que son los terremotos, los hemos sentido. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero aquí cuando, ahora que ha temblado fuerte, se llegó a salir el agua de los tanques de agua, por ejemplo en la cocina donde hay agua filtrada, se salió de ahí el agua y se rompió una tubería. Si estamos expuestos a terremotos en todo momento. Pero sobre si esos terremotos son un aviso de algo especial, no. Sobre si alguien pudo predecir con éxito esos sismos, no. Es una leyenda urbana. Hay por allí alguna historia de que iba a ocurrir un sismo en Chiapas, por ejemplo. Mire, la realidad es que sí existen mecanismos que han podido predecir con limitaciones sismos. Hay un sistema experimental, ya se los he comentado antes, QuakeSim, ya tiene las ligas en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Hay un sistema que ha logrado hacer predicciones exitosas, pero no hace predicciones del día. Lo que dice es, a lo largo de estos 10 años en California, va a temblar en este punto con una magnitud de tal, en este punto con una magnitud de tal. Ese sistema sí ha servido. Es un sistema experimental y solo ha servido durante 10 años y solo en Estados Unidos y a un costo que ningún país latinoamericano podría cubrir. No solo por el dinero, sino por la cantidad de gente talentosa que se necesita. Hay mucha gente así aquí en América Latina, pero no hay dinero para pagarles para que se dediquen a esto. Ese es el problema. Entonces, con respecto a los temblores, les voy a platicar más con más detalle en programas posteriores, pero les adelanto esto. No hay motivo para suponer que esos temblores sean el aviso de algo más grande. Tarde o temprano va a temblar otra vez muy fuerte en nuestro país. Sí, es inevitable. Pero no, eso no necesariamente está relacionado con los eventos recientes en el suroeste de México. Sobre si estos terremotos están asociados con la separación de California de México. Mira, eso va a pasar. De aquí a 20 millones de años va a pasar. No tenga mucha prisa. No es necesario que empecemos a hacer gestiones diplomáticas para ver cómo le vamos a hacer para manejar una isla que va a tener dos nacionalidades. El único caso de una isla así que yo conozco, que es Chipre, es un verdadero relajo. Para cuando eso pase ya no va a existir la especie humana. Existirán o nuestros descendientes o existirán cucarachas en este planeta. Todo depende de cómo lo tratemos. Pero la especie Homo sapiens o desaparece por evolución o desaparece por estupidez en 20 millones de años. No vamos a ver ni ustedes, ni sus nietos, ni sus recontratataranietos cómo se separa California del resto del continente. Es un proceso muy lento. Es muy rápido desde la perspectiva de la Tierra, pero los seres humanos vivimos tan poco tiempo que desde nuestra perspectiva ese fenómeno va a ocurrir en un futuro tan distante que parece eterno. No lo es, pero parece. ¿Qué más les puedo decir con respecto a los temblores? ¿Por qué no sirven las alertas sísmicas? Bueno, las alertas sísmicas sí sirven, solo que por el diseño y el costo, que es importante, no se pueden implantar de golpe para todo un país. Son muy caras las alertas sísmicas. Entonces, ahorita se han implantado en algunas partes del país y se irán mejorando. Debe usted saber que una alerta sísmica mal entendida y ofrecida a una población mal informada puede producir más daño que bien. Si usted escucha la alerta sísmica y se espanta y sale corriendo como consecuencia de un terremoto, corre más riesgo, si el terremoto no es muy fuerte, corre más riesgo de sufrir un accidente como consecuencia del pánico que porque se le caiga el edificio encima. Entonces, ¿las alertas sísmicas sí funcionan? Sí, pero tienen varias limitaciones. Primero, no hay forma de reducir el tiempo que hay entre la llegada de la alerta y el momento del terremoto. Las alertas se disparan cuando tiembla en un lugar. Y por medios electrónicos se manda la señal tiempo antes, unos 20, 30 segundos antes, de que las ondas sísmicas lleguen a una ciudad como la de México. Cuando el terremoto sucede en la costa occidental. Cuando sucede más cerca de la Ciudad de México, no hay forma de llevar un aviso a tiempo. Entonces, debe usted saber que los sistemas de alerta sísmica no son una solución, son solo una ayuda. No hay mejor solución para enfrentar el problema de los terremotos que el de estar correctamente informado y el saber qué hacer en caso de terremotos. Los gobiernos de todos los estados tienen departamentos dedicados a la atención de desastres. Si quiere usted realmente estar bien informado sobre lo que debe hacerse en caso de sismo, lo que le conviene a usted es ponerse en contacto con el gobierno local donde usted viva. Muchos de ellos tienen página web, y ver qué se puede hacer para enfrentar el riesgo que involucra a los terremotos. Bien, tenemos el tiempo encima. En resumen, no se pueden predecir los terremotos de manera general. ¿Se van a poder predecir? Es muy probable que sí. Hay un sistema experimental que lo permite hacer. Nadie podría haber predicho los sismos del sur de México. No hay ningún peligro latente en ellos y no tienen que ver directamente con la eventual separación de Baja California del cuerpo continental de América. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Las ecuaciones de la teoría general de la relatividad permiten describir la forma actual del universo. Las mismas fórmulas nos permiten calcular cómo ha ido cambiando el universo a lo largo de su historia. El problema es que estas fórmulas involucran muchos términos. Si usted quiere hacer una simulación realista de cómo ha evolucionado el universo desde el principio hasta su situación actual, necesita realizar una cantidad verdaderamente increíble de operaciones aritméticas. Afortunadamente, en algunos países del mundo, por ejemplo en Francia, existen computadoras que son capaces de realizar una cantidad increíble de operaciones aritméticas por segundo. La nueva supercomputadora Curie, que se encuentra en Francia, y cuyos datos, cuya descripción le voy a dejar a usted una liga a una página web que la describe en detalle, esta supercomputadora es capaz de realizar 1 millón de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, con números largos, con números de muchos dígitos, lo que en el mundo de la computación se conoce como números de doble precisión. Esta máquina ha operado durante varios días, se han hecho 3 pruebas de hecho con un programa especial, y ha simulado el desarrollo del universo de manera numérica. La computadora simula la existencia de 550 mil millones de partículas, de bolitas. Cada bolita representa una galaxia. Este modelo simula cómo nace el universo y cómo la materia se va agrupando para formar las primeras galaxias y cómo la gravedad mutua de las galaxias y otros fenómenos como la materia oscura le va dando forma al universo actual. En los tres intentos que se han hecho, se han ido corrigiendo ciertos numeritos de la simulación hasta conseguir que el programa, al final, cuando presenta la situación del universo como debería ser ahora, pueda hacer una predicción razonable de lo que vemos nosotros en el cielo. Lo que dice la computadora que debería ser el universo 13.700 millones de años después de su origen, es exactamente lo que vemos nosotros en el cielo. De esta manera, con estos universos simulados, con estos universos numéricos, nosotros podemos entender mejor la historia del universo real. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.